RTP 96.5 e Infograma.net presentan Íntimo Interés con Don Ramón Sonnenholzner. Una exploración a la naturaleza humana. Nuestra invitada de hoy es María Soledad Vivanco, magíster en gestión comercial. Actualmente se desempeña como teniente del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, cargo que ocupa desde el 26 de septiembre del 2023, tras haber sido subteniente desde el 2 de mayo del 2011. Su objetivo principal como bombera voluntaria es contar con la formación para ayudar en casos de emergencia. Hoy abordaremos en este episodio un tema que nuestro productor le llama la cobardía. Vamos a hablar de la cobardía y por ende de su otra contracara, la valentía. Le doy la bienvenida a la teniente de bomberos, doña Soledad Vivanco, a quien me acompaña esta mañana, en este tema que tiene muchas aristas. Y comenzaría por algo. ¿Por qué se metió en algo que normalmente pocas personas les gusta meterse, como el voluntariado de bombero, porque no es remunerado? ¿Qué la trajo? El fuego, la salamandra, ¿qué lo trajo? Don Ramón, buenas tardes. Gracias por invitarme a su programa. A ver, yo creo que en mi caso particular tengo ese espíritu de poder ayudar, si está en mis manos, poder ayudar a las personas que me rodean y más aún si están en una situación de emergencia. Creo que es característico algo de mi personalidad. Algo que también he heredado de mi familia y me gusta poder ayudarlos. ¿Hay muchos bomberos en su familia? Sí, de hecho, tengo por parte de mamá, tengo un primo lejano, vendría a ser, que es bombero en la Amazonía. Mi hermano también es bombero. Y bueno, yo espero tener hijos y que ellos también sean bomberos. ¿Qué la trae? ¿Qué la trajo? Se alinea la idea del bombero con el fuego, obviamente. Obviamente, en alguna forma, los bomberos contemporáneos ya no solo atienden el fuego, sino otro tipo de emergencias. Pero su origen fue fundamentalmente el fuego y en Guayaquil, basado a la cantidad de incendios que existieron durante el siglo XVIII, XIX, que llevó a constituir este tema. ¿Qué sientes cuando enfrenta el fuego? A ver, mi decisión de ser bombera fue cuando yo estuve en el colegio, nosotros recibimos una charla de por parte en ese entonces los bomberos. Recuerdo algunos bomberos que hoy en día nos vemos en cuarteles, en eventos bomberiles, en emergencias. Ellos hicieron una demostración, usaron las instalaciones de mi colegio, hicieron todo un performance simulando un incendio. Entonces yo los veía, la actitud que tenían, la garra, la valentía que nos hacían emocionar y decía, yo quiero aprender a hacer eso para en algún momento ayudar a alguna persona que se encuentre en esa situación. Entonces, creo que eso me llamó mucho la atención y como este espíritu deportivo también que tenía, van de la mano y dije, ok, creo que tengo las habilidades para poder hacerlo. Y me lancé. Y pero aquí han pasado 15 años ya. Ahora vamos. Bueno, no pareciera que entró al cuerpo de los bomberos a los 10 años, ¿eh? Actualmente tengo 37 años veo cumplidos. Ay. Y lo hice con mucho orgullo. Mire, el tema que abordamos es precisamente el tema de usted como mujer, cuando está frente a las llamas o ha estado frente a las llamas, ¿ha sentido ese dilema entre cobardía y valentía? ¿Cómo se ve? ¿O es algo natural que le fluye a usted y simplemente se mete a lidiar con el fuego o con un vehículo que tiene atrás, hay metidos 3 o 4 pasajeros ensangrentados? ¿Cómo se siente frente a esa situación? La verdad es que, o sea, es una situación triste cuando ocurre un incendio en una vivienda, pero del otro lado de la moneda hay esa emoción de poder interactuar, de poder trabajar en equipo, porque el bombero nunca está solo, siempre trabaja en equipo, y poder ejecutar una operación. No me da miedo, creo que ese espíritu de poder solucionarlo y extinguir el fuego me ha ayudado a poder salir adelante en la carrera. ¿Ha visto dentro de esa actividad, dentro de toda la parafernalia que se estructura en un momento de incendio, policías, bomberos, paramédicos, ha sentido que los algún compañero recula por cobardía, porque recula por razones de que no está en capacidad de hacerlo, y dice, yo en eso no me meto, porque la cobardía requiere también, digamos, la valentía requiere tener un saber hacer para lograr que la operación no fracase. Bueno, hoy en día los bomberos estamos especializados. Bomberos Guayaquil tiene diferentes divisiones y yo le tengo mucho respeto a aquellas emergencias que son de materiales peligrosos. Yeah. Yeah, porque es algo químico, es algo que desconozco a primera vista. Si es una emergencia estructural, ok, sabemos que qué elementos tiene esa vivienda. Si es un forestal, sabemos que hay vegetación. Pero en tema químico es un poco más especializado. Y sí le tengo mucho respeto, no miedo. Sí respeto porque hay que pausarse y armar bien un plan para poder ejecutarlo. Es que usted acota en el tema bomberil algo importante, ¿no? Uno se enfrenta a diferentes formas de fuego y circunstancias, ¿no? Yo recuerdo un incendio que tocó una de nuestras bodegas, que precisamente el material que se inflamaba era un material de orden químico, y hasta que lo ubicaron se tardó en ubicar la causa y el manejo del tema, ¿no? Por supuesto. Ahora, pero hablando del tema cobardía, ¿cómo es usted? Usted es una mujer que asume riesgos y se enfrenta a dos situaciones, o tener temor o tener la valentía suficiente para enfrentar el tema. ¿Ha vivido esas circunstancias de enfrentar cosas que le han dicho, caramba, esto sí que me da miedo? Bueno, mi mamá, que ella me ha visto crecer en mi carrera bomberil, siempre me dice, por favor, ten mucho cuidado, porque ella es muy nerviosa, por ejemplo. Pero en mi situación, yo no. O sea, a mí no me da temor el salir de mi casa, saber que voy a una emergencia, saber que no sé con qué me voy a encontrar, dónde voy a parquear el carro, dónde me voy a meter las llaves para que todo siga su curso. Entonces, ustedes entonces esas compañeras del mundo bomberil, donde cuando existe una llamada de alarma sale disparada a resolver el problema, pertenece a esa gallada, porque de eso tengo algunos amigos míos que son verdos, los Cucalón, los Huertas, que tienen tradición familiar, que sentían una alarma y dejaban todo tirado, se iban de la fiesta, dejaban todo y corrían a treparse. Suele pasar, o a veces, de hecho en una fiesta, pasan situaciones que como ya me conocen, me dicen, Sol, por favor, ayúdanos. O sea, dentro de la fiesta saben que si estoy yo los puedo ayudar. Sí, ¿no? Entonces, sí pasa. O si es fuera, yo en mi vehículo siempre tengo mis herramientas y mi equipo para poder movilizarme y llegar al punto. En ese marco tan, tan interesante, me vendría una pregunta o repreguntaría. ¿Ha sentido cerca usted gente que ha tenido temor o cobardía de enfrentar un problema? ¿Y cómo se siente cuando tiene un compañero que caramba, no está respondiendo a esa escala que usted mismo está señalando de equipo para manejar un incendio? Porque un bombero no apaga el incendio solo, ¿no? Hay desde el hombre que alimentó la bomba para llenar el tanque de agua, que a veces se vuelve todo un problema en una ciudad que carece demasiado de ¿cómo se llama? De agua cercana, ¿cómo es que se llaman los hidrantes? ¿No? Que no tiene, pasando por el tráfico descomedido de mucha gente que oye la sirena y no le para bola, o cuando usted tiene, ya llega al lugar, al sitio, saber realmente qué contienen esas llamas, qué originó ese tema. ¿Cómo siente ahí la escala de valores de las personas que están en su entorno? Bueno, son dos situaciones, yo creo. Cuando sé que estoy entre bomberos, yo confío mucho en mis compañeros bomberos, hombres y mujeres, porque yo creo que estamos preparados para esto. Cuando estoy sola y sé que hay una emergencia y son civiles los que están alrededor mío, sí es un poquito delicado. No existe miedo, pero sí es más delicado porque no sabemos esa persona de qué forma te aporta o realmente va a, Arrestar. Vamos a arrestar, exacto. Pero de ahí, no me he sentido, frustrada tampoco. ¿Has sentido el peligro de muerte cuando aún está un siniestro bomberil? Sentido de muerte. O sea, que se ha enfrentado usted a su existencia versus la potencialidad de morir en un siniestro. ¿Sabe qué? He sentido de perderme. Porque, por ejemplo, el último incendio forestal en el que estuve eran montañas y era de noche. O sea, terminamos la operación ya en la noche. Y mi temor era perderme. Dije, aquí me pierdo y no sabemos con qué nos vamos a encontrar, si algún animal salvaje o cómo vamos a salir. Pero yo creo que tengo la fortuna de tener compañeros y compañeras bomberas que están preparadas y nos ayudamos. Es decir, para usted el tema de la cobardía se queda aplacado cuando usted siente que está trabajando con un equipo de personas responsables, se siente apoyada y por ende gana algo de audacia, María Soledad. Por una parte sí, pero yo creo que eso es una cuota y el otro porcentaje es el que yo he desarrollado. Respiraciones profundas, exhalaciones, para poder oxigenar mi cerebro y, ok, vamos a hacer esto. Esta es la situación y tengo que hacer esto. Segundo, bueno, una buena alimentación, me gusta hacer deporte, entonces eso me mantiene con una vitalidad en un 100% y eso me permite ser muy ágil en temas de operación. Entonces, y sabe que también me ha funcionado. Cuando estoy como que en oscuridad, en peligro, respirando humo, me ayuda mucho el tema de hablarme en lo más profundo y decir, vamos, tranquila, tú lo puedes hacer, hay que hacer esto, esto está pasando, en la práctica o en las prácticas de compañía o de brigada pasó esto, entonces esto aplícalo. Y esa voz interna que uno a veces la activa, eso ayuda muchísimo a que el miedo, la cobardía se regule y baje. Bueno, usted hablaba de saber respirar, ¿no? Bueno, así lo comprendí. ¿Cómo se respira dentro de un ambiente de humo y calor? ¿Cómo se logra eso? Aparte, algunos entran con máscaras especiales, escalofrandas, pero cuando no está totalmente equipada, ¿cómo maneja esa situación? En la seguramente, como usted mismo lo señaló, el cerebro pierde la dimensión y la capacidad de accionar y reaccionar. Sí, bueno, veo que conoce muy bien a los bomberos. Los bomberos entran equipados y tienen un equipo de respiración autónoma, que es la mascarilla que puede ver con una botella de aire comprimido. Pero también he visto cuando no funciona. Ya. Esperemos que no. No, pero es que lo he visto. Lo he visto en un momento en que ya la bomba de oxígeno no pasa y el hombre que está ahí adentro entra en desesperación. Cuando se puede dar el caso que el bombero se consume toda la botella de aire comprimido, se termina en la operación, a media operación y tiene que salir, por ejemplo. Aparte que hay un sistema que te da aviso, si es que llega a pasar, si se da el caso, uno tiene que primero controlarse, porque la adrenalina, la emoción, el hecho de estar ahí y no saber cuánto tiempo más nos vamos a demorar en extinguir un fuego, si a uno lo pone nervioso. Pero respiraciones pausadas, profundas, eso ayudan a que uno se pueda tranquilizar y pueda suministrar el poco aire comprimido que tiene para poder salir. Veo que hay mucha profesionalización y conocimiento de parte de los bomberos no rentados, es decir, de los que le dan el nombre de, ¿cómo se llama?, de benemérito cuerpo de bomberos. O sea, la capacidad de que la gente como usted le dé parte de su vida y arriesgue parte de su vida, que venza sus temores, sus miedos y potencie, ¿no?, y sus cobardías y potencie. Y potencia el valor del trabajo en equipo y de la profesionalización. Como usted ha dicho desde el principio, yo me siento seguro cuando estoy con profesionales. Cuando estoy con gente que no es profesional, se pone nerviosa. se pierde un poco la confianza. ¿O bastante se pierde la confianza? Bueno, no quiero decir bastante porque sí hay personas que así como que tienen una admiración por los bomberos, tratan de imitar muchas veces lo que ven y hacen los bomberos. Entonces, en algún momento alguien se me acercó y me dijo, ¿te puedo ayudar? Entonces eso es como que esa persona está predispuesta a escuchar lo que tú necesitas para hacer tal cual tú se lo vas a pedir. Entonces, eso es bueno también, porque eso va a sumar en algún momento. Bueno, en esas montañas secas que estuvo hace pocos días apagando fuego y nos manifestaba que sintió el temor de sentirse perdida, ¿no fue un poco efecto del mismo humo que estaba en el entorno que nos produce un poco de malestar? Cuando hay humaradera, el cerebro enseguida hace un cortocircuito. No, uno se llega a ofuscar porque pues ya llega la noche, ya llega la poca visibilidad que uno tiene y ya empieza como que las luces, las linternas a cruzarse y eso a uno lo ofusca y se puede dar el caso. Pero no, es controlado. Creo que para eso nos preparamos también. De hecho, hay cursos de todas las divisiones en las cuales nos capacitamos. Nosotros como voluntarios, es ese espíritu voluntario que uno lo lleva a capacitarse. Sí, quiero dedicarle 2 horas a un curso de lunes a sábado muchas veces, 2 horas de lunes a viernes y toda la mañana el día sábado porque a uno le gusta. O sea, y para hacerlo mal, no lo hago. Entonces, si quiero hacerlo bien, tengo que dedicarle un poco de tiempo y esfuerzo. Podríamos sintetizar en alguna forma que para vencer los miedos ¿hay que estar capacitados? Claro, hay que prepararse. ¿Ah? Hay que prepararse. ¿Saber trabajar en equipo? También. ¿Eso atenúa eso que nuestro productor llamó este programa las cobardías? Yo prefiero decirle a los temeros y acrecienta la fuerza de voluntad. No voy a decir la valentía, sino la fuerza de voluntad de superar un problema, María Soledad. Así es, fuerte y valiente, como dice mi abuela. Fuerte y valiente, o sea, eso ya es un mensaje familiar que viene detrás. ¿Ah? Así es. Bueno, por otro lado, y para ir cerrando este episodio número 4 de nuestro programa, de nuestro podcast, díganos, ¿cómo haría usted para convocar a más mujeres a que se adentren en la riesgosa labor, porque eso no le podemos quitar de los bomberos, querida María Soledad? Bueno, para que se sumen, primero, si es que les llama la atención, si es que les gusta, si es que tienen un propósito como bomberas, ok, tienen la oportunidad, están en una oportunidad donde se pueden preparar. Benemérito Cuerpo de Bomberos las prepara para que ustedes puedan operar ya afuera o operar un incendio y lo hagan siempre con el propósito de ser mejores cada día, de poder aportar también a la ciudad. Si bien es cierto, yo no soy guayaquileña, yo nací en Loja, pero yo creo que siendo bombera... Apellido más... más lojano que Vivanco no existe. ¿Ah? Esa es una huella de identidad, ¿no? Los Vivancos son definitivamente de allá. Somos lojanos. Son lojanos de la provincia de Loja. ¿Ah? Así es. Desde el Macará hasta la ciudad de Loja para arriba, ¿no? Cariamanga, todo ese bello entorno. Así es. Bueno. Toda la provincia. ¿Sí conoces Loja? Sí, claro. Conocerlo. Tengo una gana de volver los próximos meses porque me encanta Loja. Me encanta su ambiente. Su forma de llevar una cultura tan propia de lojano. Yo me siento muy cómodo cuando las pocas veces que iba a Loja, porque el ambiente es como intelectual, agradable, farrero también. Farrero en intimidad, ¿no? Gastronómico también. Gastronómico. ¿Cómo es que se llama? La cecina. La cecina. Ay, usted, qué rica cecina. Así ¿Ah? Es. En Cariamanga comí una cecina espectacular. Es la típica, ahí es ya, el... Ya ves, ahí es el qué meollo. Bueno que sí conoce. Yo conozco bastante mi Ecuador, sí, y amo a mi país. Pero bueno, me voy con una pregunta de íntimo interés. Psicológicamente, después de un incendio forestal, llega a la casa, ¿qué le pasa a su psiquis? ¿Qué le pasa a su emotividad? ¿Se descomprime? ¿Queda en tensión? ¿Cómo queda? Bueno, principalmente quedo exhausta porque no es lo mismo. Cada tipo de emergencia es diferente, ¿no? Forestal requiere mucho esfuerzo. Uno queda exhausta. Y bueno. ¿Y psicológicamente? Psicológicamente. ¿No le pasan las llamas en el sueño? No. ¿Sabes que nunca me ha pasado eso? No le ha pasado. No, es más la satisfacción de que dije, ok, lo hice y no me pasó nada, gracias a Dios. Estoy sana y salva y logré el objetivo. Ah, yo pensaba que quedaba alguna huella después de eso. No, ¿sabes que lo único? Después de un buen trago, hay gente que tiene chuchaqui. Y la calidad del trago es malo, es un chuchaqui pésimo, y si el trago es bueno, es un chuchaqui. Ah, eso dicen, no sé. Es un chuchaqui interesante. Pero, ¿cómo queda? Si usted no lo puede narrar, ¿qué ha escuchado de sus compañeros? ¿Cómo quedan psicológicamente después de ese tema? Bueno, es triste cuando. No, la verdad no me ha pasado, pero es triste y he escuchado que a veces en este tipo de incendios encuentran animales que pues no se salvaron por sus propios medios y ya las llamas los consumieron. Esa parte sí es triste, esa parte sí es dolorosa, y hasta creo que uno, dos, tres días, pues si uno no hace actividad, no se entretiene en la mente, va a tener esos recuerdos. ¿Se ha enfrentado en estas accidentalidades, así como está hablando de animales tristes, personas carbonizadas? ¿Y qué ha sentido frente a esas carbonizaciones o semicarbonizaciones que se encuentran en determinados incendios? A ver, creo que lo más... Carbonizaciones no, pero lo más triste sí ha sido ver a personas accidentadas, específicamente cuando son motos, que a veces quedan desdentados, ensangrentados, virados. Y realmente eso sí es, o sea, sí es impactante a cualquier persona, no por ser bombera, porque también soy ser humano, soy mujer, y sí me da esa pena, ¿no?, de que esa persona pues va a tener un proceso muy largo de recuperación si es que llega a recuperarse bien. ¿Y la asfixia? La asfixia dentro de uno de los problemas por los que muere mucha gente en los incendios es la asfixia. Las películas lo traen, más allá de, ha estado frente a esa situación, y si no es el Estado, ¿qué conoce de ella? ¿Cómo está ese ser humano asfixiado que quiere salirse de un incendio, que está en el cuarto, quinto piso y no encuentra escapatoria? No, eso es desgarrador, yo creo. No he estado en esa situación, pero bueno, cuando es una persona adulta, adulta, quizás tiene esa habilidad de poder buscar en la salida. Cuando es un adulto mayor, es mucho más complicado. Cuando es un niño, pues el niño se asusta más y es más traumático, yo creo, para esa persona. Pero no he estado en esa situación tan compleja. Los traumas que dejan el fuego. Quedan traumas en el fuego. Sí. Pérdidas económicas, pérdidas materiales. Y familiares. Obviamente se producen pérdidas familiares y grandes consumos psicológicos. O sea, la gente termina consumida frente a esa problemática. Sí. Bueno. Eso pasa. Si le digo a usted la palabra cobardía, ¿qué contrapone esa idea? Cobardía. Los bomberos no somos cobardes. Valentía. Tenemos espíritu, entusiasmo y sentido de responsabilidad para poder actuar. Salamandra, mi compañía Salamandra, segunda brigada. Y conoce el mito de Salamandra, ¿no? Qué pena que muchos animales estos fines de semana han muerto, sí, en el incendio y no tuvieron la capacidad de Salamandra de sobrevivir. Quedo infinitamente agradecido por haber compartido nuestro cuarto episodio de Íntimo Interés. Hemos tenido el íntimo interés de conversar con María Soledad Vivanco sobre un tema que nos llevó desde la cobardía y la valentía a darle una mirada a cómo es el mundo de los bomberos. Quedamos infinitamente agradecidos con usted, María Soledad. A usted, don Ramón, por la invitación y chévere formar parte de su programa. Le agradezco muchísimo. Cuando guste. Ya saben, este ha sido nuestro cuarto episodio de Íntimo Interés. y esperamos que ustedes, con ese mismo interés, íntimo interés, sigan nuestros programas, nuestros siguientes episodios. Hasta el próximo encuentro. Íntimo Interés es un podcast de Infograma y Radio RTP 96.5. Su anfitrión es don Ramón Sonnenhauser. La idea original y la producción están a cargo de Benjamín Villagrán. Diana Raimondi es la asistente de producción y la voz de las presentaciones y de los créditos. La voz del intro es de Javier Gamboa. El tema musical que nos acompaña es Bim Bam Jazz, creado por Ser Maru y usado bajo licencia Elements de Envato Elements.